Las piden 1.000 o 2.000, pero se supone que con lo del, pero claro, es que yo ya no lo entiendo, porque se suponía que 3.000 eran, yo entendí que mínimo 3.000 que nos pedían era porque eran 3.000 en planta baja, pero que si íbamos a hacer 3 plantas, pues que podíamos ver más, pero que si no podemos ver 3 plantas, ya como coño que iniciamos este monta. Porque pone... Sí. En el otro. ¿En planta baja? Sí, ahí están los números, te puedes acercar. Sí. 2.082, ¿no? Yo creo. O 2.082, eran. 2.082. No, no, no. Se ha vivido con la primera cosa. Eran duplex. Vale, yo lo que quiero decir es que sigue poniendo 2.000. Son 2.000 y 4.000. Pero es que esto solamente está en planta baja. Viviendas. Nosotros, claro, la oportunidad de plantear planta baja más dos. Podemos exportar mucho más lo que es el cuarto. Pero son 3 plantas lo que se puede hacer, ¿no? Sí, o 2. Pero son tres plantas lo que se puede hacer, ¿no? Sí, pero es que se lo tiene con lo que pasa en el parque. O sea, no una vivienda con sustancias, 3 plantas que sean 3 viviendas, o claro, no tienes por qué tener todas las viviendas como... Pero es que el espacio libre aumenta. Tres viviendas en una planta, ¿no? En realidad, el tanto de suelo ocupante es menor, o sea, no podemos aumentar el número de vivienda. A ver, no, porque, o sea, según esto, me he explicado, ¿no? Sí, pues, bueno. No, o sea, lo que me refiero es que sí que se puede, que empezar en tanto por ciento de vivienda, pero que se pueden hacer viviendas, no todas las viviendas tienen que ser... con planta baja, ¿no? A ver, no sé cómo está la lote de grande, supongo que aquí tenemos que estar a lo mínimo, que son lo de mínimo 200 metros cuadrados, pero si hay de 5 por 15. Luego, esos datos son del plan general, que por lo que he visto y porque he dicho, a ver de qué momento, de cuándo es esto. Son, son del 2001. Pero no sé si. O sea, de 5 por 15 son. Las que tienen una planta. Eran de una, sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Más que con. ¿Dónde está el archivo? ¿El completo? ¿Es ese? Y es de una planta, ¿no? Sí, porque tiene otros cuadrados. Porque están, en otro archivo están todas esas viviendas. Sí. Eso es contando parte y todo, ¿no? El garaje y todo, te lo cuentan. Lo que pasa es que el garaje lo cuentan ya como espacio verde. Es como espacio liberado. Solamente eso que está con fecha. Sí. Bueno, pero te decía es que esto yo lo he sacado de vista de 2001. Es decir, súper vasto esto, no es lo que se porque la verdad es que son 5 por 5. ¿De una planta? No. ¿De 2 plantas? Eso es un poquísimo. De una planta. Sí, pero vamos, que esta vivienda si es de 5 por 15, no, son 75 metros cuadrados. 75, que esta zona es peor, porque luego aquí tiene el, para el coche y la entrada. Sí, pero vale, no, pongamos que los 90 metros cuadrados es el lote, ¿vale? Que el lote es todo, ¿no? Sí. Es que luego. Pues, los 90, eso no, ¿verdad? Aquí el número es más. Se puede edificar un 80 de los 90. De los 90, claro. Aquí pone que el lote mínimo de 90 metros cuadrados y ese lote es de 75. Pero no edificar, María. Ah, vale, no, eso no, no, vale, no, vale, no, vale, no, no, ahí ya tenemos una clara, vamos, una pregunta muy clara. Claro, que lo que digo es eso, que esto es del 2001, a lo mejor no han cambiado ya todo más pequeños. Bueno, pero bueno que nos lo digan, ¿no? Esa normativa la dejaron en el grupo. No, está la justa. Pues, nunca se puede mirar esto. Eso le preguntamos, ¿no? ¿Verdad? Y eso se está consultando. Sí. Pues son 15 por 4. Esta es la del Duplex, el otro proyecto de referencia que aparece del Duplex. Supongo que no será. ¿Y de cuántos metros cuadrados? No lo podemos asociar a este proyecto, que son 15 por 5. De 15 por 4 por 2 alturas. Y ahora no me gusta mentira, ¿eh? Lo que es el lote. Lo que es la vivienda, los lotes 15 por 4, pero es altura. Ya, pero es el uno de ellos. Sí, sí, sí. Mira, a lo mejor 15 por 4. O sea, que fijo que en el otro son las del 15 por 5. Sí. Hay que tener esos datos súper claros. Bueno, es una parte que no está clara, pero a ver si no. Sí, de hecho aparece. Sí, sí, de hace como un catálogo de posibilidades, ¿no? Pero sí, de hecho, en este mismo archivo aparece una altura y aparece el duplex. Y esta planta vinculada a este dibujo y estas dos plantas vinculadas a esto, ¿no? Es lo que parece. Y esto es la planta baja. Entonces, el de planta baja es 4x15, ¿verdad? Este sí, 4x15. Pero en este. O sea, que ya me estaba oyendo mucho abajo. Sí, este es 15x5. Claro, en el. En el 90 es donde. Aquí. Aquí. En el registro este de fondificación. Este. Como la. Esta tarde, como. O sea. A última hora de esta tarde, si no hay ningún problema cambiado, seremos la misma. Hombre, porque aquí decimos, esto, lo real son más, y claro, porque son 3.000, yo lo he dicho, pues la normativa con esto. Esto, bueno, en el plan parcial que han hecho ellos, en bueno, pero sí, decir, sí, que nos corrija esto. Que nos corrija esto. O sea, que más que preguntarle, por preguntas, ¿son los de cuadros? Te digo, no. Manda estos números y dime, tú, que tú sabes, coño, qué números están bien iguales, ¿no? ¿Qué te sale a ti, Elena, ahí? ¿Cuántas viviendas te salen? No, esos números. ¿O qué números estás manejando? Claro, no, yo solo o sea, lo que le estaba diciendo es que a mí, yo al principio vi que ponía que eran 2.080. Pero luego también se hablaba de 3.000 viviendas. Pero bueno, creo que los lotes va por el suelo, ¿no? Como parcelas. Y ya las viviendas dependen, te ponen dos en un lote, ¿sabes? O una vivienda. Entonces, supongo que los 3.000 es a ver si conseguíamos hacer 3.000 viviendas. No, creo. No. Mínimo 3.000 viviendas. Es que ponen mínimo 3.000 viviendas. Pero no lotes. Pone mínimo 3.000 viviendas. Yo estoy segura, pero es que, pone, si se llegara a un número de 4.500, sí, que dice eso. Sí, sí, sí. Es que no entiendo nada, pero que eso supongo que si en cada, si son estos lotes, multiplicar por 2, en los dos lotes. Bueno, ya estaba que habían 3.000 poniendo una vivienda más. Claro, tienes que reducir el número construido, el cuadrados construidos. De suelo que usas, como la normativa española. Mm. Si tú haces una suelo vivienda. Construido, ¿no? Claro, no es lo mismo. Pues es que es de suelo de texto. En la superficie construida y superficie. El censo de restando de pavillos y tal, es de suelo. Sí, si tienes el coeficiente de ocupación y el coeficiente de alta, y eso es por general de ocupación de los lotes, y luego ya eso sí que está condicionado. Y luego ya otra cosa es el ocupar altura, lo mismo, que tú generas más vivienda. Ya hacemos tres. Ya hacemos tres. 3.000 como mínimo. Como la normativa española. Vale, pero pensaba que aquí no era. Lo pone aquí entonces. Bueno, a ver, pero lo que digo yo con estos datos, o sea, si es. En plantas, pero luego dice que la altura es 1,6 o 2,4. O sea, y al final es por tres plantas que no se reduce la, no se reduce la planta conforme va subiendo. Es la misma. Hasta tres alturas está, claro. Se puede hacer, o sea, planta baja más dos se puede hacer. Sí, pero ocupándome más bien. No lo digo. Sí, porque el coeficiente de utilización del suelo no es más pequeño, o sea, permite hacer dos alturas. Planta baja más dos. Pero te dan dos datos, ¿no? El de ocupación de suelo y el de edificabilidad. Sí. Entonces, hay que ver esos dos datos y ver cómo se van. Claro, y se multiplica por tres, o sea, que es eso. Ah, o sea, que entonces el del suelo es 0,8, o sea, en la parcela puedes utilizar un 80% de los suelos. Y luego te dice, hay tres tipos. Ya has visto el plan. Lo que pasa es que la superficie mínima del lote aumenta. Bueno, pero claro, sí. Vertical. Son 90, 120 y 200. 0,8 es una constante, ¿no? O sea, que hay que respetar sí o sí, eso independientemente del número de alturas. En el lote, dependiendo de lo que mida el lote. Sí. Yo eso no lo sé, lo que mide el lote. ¿Qué es de visibilidad del suelo? ¿Qué es de visibilidad del suelo? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que sí, sí, no, yo también. Pues yo creo que. Como no lo tengo muy claro, aunque tengamos idea, que depende de lo para seguir avanzando. Y la altura máxima depende de lo que ocupes. La altura máxima. Sí. Si hiciéramos una planta de 0,8 y las siguientes en la mitad, imagínate así, podríamos hacer más plantas si estas fueran más pequeñas. Una cosa muy tonta, pero sabéis lo que digo, ¿no? Si esto es 0,8, esto es 0,4, hasta llegar a 2,6, 2,4, ¿sabes? Lo que digo. Que si las plantas fueran más pequeñas, podríamos hacer más. Me encuentra la planta mínima. Ah, vale, pues que ahí está el hecho de que quieran que lleguemos a 4,000 y pico. 3,000, 3,000. No, hombre, ponen 3,000 mínimo. Lo puse en el red, en caso promedio de 44 hectáreas, mínimo. 3,000. Como la. Hace 4 meses. Hombre, yo sé que en algún momento leí de 4,000 a 5,000. Todavía no sé si aquí. Es en el email de Guillermo, donde lo dice. Esto. Hombre, porque si son varias familias, ¿cuáles están? ¿Las Infonavit, las conocen? ¿No las conocen? Sí, o sea, bueno, he visto, es un préstamo, ¿no? Que hace el... entre el Estado y los créditos que da el Estado. Y yo, todo esto, la gente que en el futuro conoce más, creo que en los otros juegos hay muchos fotos que contextualizan muy bien. También en el Google Maps que estamos haciendo, ves que puede tratar lugares que sí que se autogestionan ellos. O sea, al final esos son lugares que están apartados, ¿vale? Eso es así. Entonces puede suceder, como en algunos casos, que se han convertido en barrios de delincuencia en centros humanos, en otros casos que hay una autogestión de la población. Y se ha producido cosas y se ha producido. Y no hay. Lo mejor eso es la parte, pues, la parte en la que la ficción está podría tener un final guay. Entonces, los habitantes se llaman, o sea, los que van a ocupar el terreno son genéricos, no sé. Y después aquellos que vayan a ir solicitando. O sea, no es para realojar un grupo de. No, es gente que no tiene un nivel adquisitivo muy grande. O que no puede pagarse un piso en la ciudad y que no tiene que estar trabajando y incluso, bueno, tiene que tener un contrato de trabajo. Eso también lo concibe Infonavit, pues a través de con la empresa se va abonando un dinero. Y lo que pasa es que los reubican en la zona extra. Eso también lo responde como una de las dudas, Guillermo. ¿Quién va a ser el usuario final? Gente que trabajaba. Gente que trabaja en Guadalajara, en las fábricas cercanas, dice, no te podría dar una respuesta totalmente aceptada. Lo que sí que te puedo decir es que seguramente habrá mucha gente que tenga que trabajar en Guadalajara y no tenga los recursos para adquirir una vivienda dentro de la ciudad. El crédito que esta gente pedirá para sus viviendas será alrededor de 265.000 pesos. Su tipo de créditos son muy bajos, por lo cual quiere decir que los salarios son proporcionales al crédito. O sea que el nicho de venta es muy amplio, ya que está enfocado a la gente que menos gana, la cual es mayoría. Y este tipo de casa, por más increíble que parezca, es la única opción para dejar los slums actuales donde viven, básicamente asentamientos irregulares, con casas autoconstruidas de materiales como cartón o plástico. En algunas ocasiones no es tan extremo y es gente joven que lo toma como un primer paso a la independencia, sobre todo gente joven con familia que buscan tener privacidad y no vivir con los padres o los suegros. Quizá gente en unos 4 o 5 años buscará moverse a una vivienda de más espacio según sea la necesidad. Bueno, lo que más o menos que te decía Esther era lo de las viviendas, o sea, que como que los padrones, los pues que dan trabajo a los trabajadores, que ya no sale ni la palabra, como que parte del salario lo van guardando como la seguridad social o algo así para que, no sé si les dice en el salario. No, yo iba a hablar de otra cosa. Ah, vale, vale. Empieza a decir. No, pero que en realidad esto tiene esta parte de tufo de que la quieren vender como una vivienda social, como si hubieran regalado algo, cuando en realidad es linda que nadie iría por voluntad, ya digamos, a vivir. O sea, está generando la gente a la otra de alquilar de coche, entonces para su coche, la gasolina, todas esas cosas. Que sí, no, o sea, que no. No, ninguna base. Pero y el hecho de colaborar en algo así tiene que ver con el pensar que en una situación tan extrema que existe. Pueda aportar algo como desde una condiciones como desde condiciones de unas mínimas combinatorias para los bloques mínimos, unas mínimas condiciones para urbanísticas, como de, pues eso, ahí atraviesa, esta parte de la atraviesa un panal de con un poco de mierda, y un poco de mierda en otros parcelas que ese colector está listo. Pues así, cuando nosotros vamos a supervivir, o sea, la idea es supervivir, eso es decir, una estructura del mundo personalístico, hay que van a por el nombre. Una estructural de. Vamos a hacer que esto sea un punto de siembra único, por ejemplo, ¿no? O sea, que de repente podamos exponer unas cosas que subiertan de alguna manera algunas de estas, de las cosas más dependientes de este animal. Que no todas son dependientes, porque eso, porque si vas por el tribune, hay algo muy gracioso. Que da mucho gusto y que muchas se han hecho ahí un caja, pero que de esto de una sesión de una especulación absoluta, además. Yo me puse a mirar a lo que es posición prefabricada de México y las grandes constructoras hacen Infonavit y se las hacen estar. Claro, es que Infonavit compra los terrenos, Infonavit tenía todos los terrenos preparados, luego se los venden las empresas hacen las viviendas y se lo vuelven a vender Infonavit. Es decir, ahí hay como un... Además, tú te metes en Infonavit y tú como usuario, si tienes el dinero, puedes comprar uno de estos lotes grandes que Infonavit ya tiene asignados para las viviendas. Que eso, bueno, pues es ahí el... No sé, que es que al final se lo están devolviendo entre ellos mismos. Y bueno, sí que deciros que... Bueno, ahora alguna amiga de Guadalajara me ha dicho que ella estuvo viviendo en uno de estos y que durante unos años y que era horrible... Ahora ya vive en Tlaquepaque, que está muy cerca, bueno, muy cerca. Ella se lo ve lejos, pero bueno, dice que el domingo que viene irá y nos hará un vídeo y pues... ¡Sí! ¡Qué guay! El domingo o el lunes. Sí, el fin de... Lo que me ha dicho, una semana, dice. Fue una semana que viene. Vale. Bueno, porque lo que también, lo que la primera vez cuando nos contó esto, lo que habíamos... No había, desde luego... Yo voy a hacer preguntas críticas, las respuesto, porque lo puse yo, pero en ese momento para que todo no está duro. Es que tengo dos semanas para hacer un anteproyecto de nuestras ideas, pero sí, de verdad, intentar entender el proyecto y en este caso lo que hemos dicho es de pasar de una semana, ¿sí? Con claridad, decidir. 4 o 10 puntos que conseguiremos con este canal de mierda nos cuenta. ¿Tú me lo aseguras? No, que me lo aseguras, es que yo lo voy a hacer como de evento urbano. Por ejemplo, digo ese porque es uno de los que más claramente más intuitivo, más intuitivo que ahora podemos explicar. Eso, ¿verdad? Tienes intuiciones que podemos explicar de forma clara, porque intuiciones hay un montón, pero que podamos explicarlas de forma clara, no es cosa más. Pero ese, por ejemplo, es muy claro. Pregunta, o sea, el promotor o la persona que ha encargado está decidido a sustituir los que ya tiene por el mundo, ¿no? O el cual tenemos como ejemplo. El ejemplo, sí. Nosotros hemos dicho lo de dos semanas porque nos podríamos haber dicho, y ya que nos estuviera pagando. No, no, ya, pero lo que quiero es si los proyectos que están hechos están rechazados. No, es lo que quiero decir. O si... Es que... No, creo que no, que será como que, o sea, que algo que por un lado a él le salga bien de dinero y que... Bueno, pues si se ponía algo así como... Si diría algo que él no pudiera hacer. O si ponía... O sea, que eso ya lo sabía hacer, que si nos poníamos a trabajar nosotros era para hacer algo... Él decía la palabra innovador. Es como si... Yo creo que están como esperando una propuesta más interesante, como si eso no les acabara de convencer, en el sentido de que esperan hacer algo un poco diferente. Claro, como aprovechar también un poco nuestras ideas para generar un prototipo diferente que puedan comercializar o que aportemos a Viano de Banos. Lo que pasa es que esta zona está toda llena de Infonavit, que es eso. Entonces, si tú metes eso, ya hay más de lo mismo. Y si pueden poner algo que sea un poquito diferente, yo creo que es lo que les va a destacar dentro de toda esta zona, que es totalmente urbana. Y también, por otro lado, él está haciendo otras cosas que no son de Infonavit. No sé si ha hecho alguna de Infonavit, pero en su página tenía viviendas que no eran de Infonavit. Yo supongo que si era la promotora, no, pero es el nivel. No, la promotora, no, que artería, ¿no? Ah, Ardica. Ardica. También está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Que le sale con la vida, con la vida, y ahora que se mete a esto, pues dirá, bueno, si tengo que... ¿La pusimos en la cuestión de la vida? Y porque Guillermo también tendrá sus dotes ahí de condición. Claro, yo tengo que pasar también ese sentido. Esperando... ¿Cómo con eso? No les da igual. Si no te hubiera pensado cambiarlo, no lo tenía. A mí me toca mucho el bloque este de Ardica. Bueno, la noticia esta de que Ardica. No, la noticia de Ardica de que está con no sé cuántas carotas de Colima, que eso está. Los árboles. Los árboles, sí. Está. ¿Pero qué noticia? Una noticia que. De los me lloras. No, pero ese me llama. Yo me lo he mirado. No sé dónde estaba. Ah, vale, pero... Bueno, En el blog. Sí, un blog este. Sí, este. Eso decía... Y claro, que Ardica ya contaba con la penalización del ayuntamiento, ¿no? Que les pide tanto dinero y por final le pagan y le va mejor por quitar las tarotas que no molestan. Es que, o sea, sí. Que estamos trabajando con mundial. Sí. Bueno, sí, que decía, yo también se lo dije a este, hombre, esperemos que lo peor que haga este hombre sea eso. Que arranque los árboles. Luego decían que ellos los iban a regalar y tal. No, no es que se puede llegar, yo necesito tener claro que no es. Si nosotros, digamos, estamos claros, un cara de mierda no se queda ni aquí. O sea, porque si yo veo que eso va a ocurrir, porque yo no, ¿sí? Pero claro, es que, hombre, lo que tenemos que conseguir nosotros es equilibrarlo todo para recortar de un lado y que ese canal de mierda pueda tener vegetación para reciclar ese agua o para cubrirla o lo que sea. Pero deberíamos de tener yo creo que tenemos que tener muy claro todos los números, ¿eh? Para que realmente todo eso que queramos cubrir se pueda tapar. Pero los números esos nos los van a tener que ir pasando desde México. Ya lo sé, ya lo sé. Es que ya de vivir la final ya. Yo lo que digo es que de aquí al viernes nosotros vamos a hacer cálculos. No, se puede. Pero sí que podemos decir, me da igual los cálculos. O sea, yo no voy a hacer menos de 3 millones, pero un canal de mierda también. Hombre, claro, lo que necesitamos es un compromiso por nuestra parte y por el suyo. Eso sí. Que no es que se quede abierto, o sea, que se quede tapado y vaya al mismo lugar, es lo mismo. Y se da la solución. Pero lo dicen así para simplificar la situación. Sí. Pero todos sabemos que eso conlleva una organización de una prueba bastante diferente, todo eso, lo que no se explica solo de tapando. Pero pues que el hecho, yo a él no le puedo decir de qué tenés cómo voy a querer diseñar eso. Pero el hecho de sí que me asegure que eso no va a quedar abierto, hace que yo diga, pues participo. Pero si no me lo asegura, ya es que ni participo. ¿No? O sea, si yo te digo participo, pero luego es un fracaso. O sea, yo intento hacerlo de otra manera, o sea, el hecho de que intento hacer de otra manera el diseño, pero no lo da la primera, pero luego será y fracasamos, pero cada vez se queda cerrado. O sea, fracasamos en el sentido de que no se puede hacer un comedor de otro. No, se puede, ¿no? Pero que no se pudiera. Pero por lo menos ese canal no va a ser la guardada que hicimos en el estudio aquel, pues aún digo, bueno, pues entra dentro de lo respetable, quiero decir. Claro, pero desde luego lo otro yo no lo tomé. Claro. Mi corazón, no otra cosa. Pues sí. Yo imagino que ahí está el juego de, pues hasta 4.000 viviendas, pues ir rezando y decir, bueno, es que no, esto tiene que ser para esta otra cosa, esta dotación o esta lo que sea. Es que tú también, cuando te metes en Infonavit y empiezas a ver como qué es lo que vende ella, vende como viviendas de calidad, armonía... Es muy probable que no deje subir. Que eso lo harían un tipo de empresa realmente muy... No. Es que Infonavit en su página vende una cosa y la realidad es una cosa súper diferente, que decir, las casas, las viviendas donde ellos tienen un ambiente de armonía, que venden lo rural, de la ciudad, como venden un montón de cosas que Infonavit no está vendiendo en ese momento. Yo he puesto algunos enlaces ahí en el Google, aquí en el volcán este de aquí, donde te enlaza a esos sitios de Infonavit donde habla de todo eso, de esa calidad urbana, de esa calidad de vivienda. Yo creo que usando eso y hablarle al promotor como desde esa visión que quiere dar Infonavit, al final estamos haciendo lo que Infonavit dice, aunque no lo hace en las otras viviendas. ¿Sabes lo que quiere decir? Constructores que construyen cada zona. Claro, pero se supone que Infonavit está vendiendo eso, es decir, Infonavit tiene que tener también como un contacto con el empresario, porque Infonavit vende primero ese... Pues sí, o sea, yo lo único que digo es que por mucho que hagamos en los principios, no. Dicen que sí y plantean las palabras. Por una parte está eso y que también lo que vemos de esos fraccionamientos con más calidad en realidad. Depende del ayuntamiento también, ¿no? Todo el agua potable, todo eso que decían. Sí. Esto es el ayuntamiento y tiempo incierto. Pues eso es lo que yo no, pues eso yo no sé, pero que no. ¿Cómo vamos a hacer que eso? No, ya vamos a tener, no ya a poder acceder al promotor, porque es que hay la lucha aquí. Ya no por eso, sino por el agua potable, no por el canal, porque el general. Es que dice el promotor que no construye hasta que no esté eso. Es que es la lógica, mira, es la ley que permite un promotor construir. Pero que tenemos que buscar estrategias para que eso pueda ir pasando. Yo no sé si es como decías tú el otro día, ir haciéndolo por fases, ir vendiendo por fases, o no sé cómo. No, está claro que a él no le viene bien, que a un promotor lo que le interesa es llegar, ya. Yo todo construido, adiós, me voy, pero vamos a tener que ver cómo gestionar eso. ¿Habéis leído esto? Trabajó muy con una bomba en el tiempo contenido. Bueno, es que es un artículo que habla que en 5 años todo lo que son los habitantes se ha duplicado y que Trajumulco no ha podido absorber ni en sanidad ni en educación a todos los nuevos habitantes que han llegado ahí. Me marca ahora ahí en el mapa un hospital que se va a construir. Que está ahí marcado, pero no está todavía. Pero es como Hospital General de Trajumulco. Entonces eso quiere decir que hay como dos cosas, ¿no? Una, toda la especulación en torno a los Infonavit y que realmente quieran una pieza o dos piezas, las que sean, ¿no? De Infonavit, que absorban comercio, ¿no? Como ha dicho Guillermo, que sí que es un uso imprescindible, etcétera, ¿no? O sea, eso es como la especulación máxima, ¿no? Del promotor, etcétera. Pero, o sea, el ayuntamiento es el que se encarga de la gestión a otro nivel, ¿no? O sea, de que el agua, la circulación del agua esté controlada, sostenibilidad, infraestructuras, etcétera. O sea, esa gestión de ese aspecto es como estatal, ¿no? O municipal. O sea que esta parte de los promotores. En lo que ha contestado Guillermo sí lo parece. Que como aquí, es decir, del agua, pero como me pregunto yo si, como aquí no es legal, un constructor construya antes de que esté eso. Hemos estado preguntando sobre esto, a ver qué relación tiene con el ayuntamiento. Esther se refería a eso. A ver, y yo me estoy viendo ahora de eso. Claro, pues no, pero digo para acordándome de eso, de ir preguntándole para ver qué tal relaciones tiene con el ayuntamiento, para ver si están aceptando todo ya, para ver si todo esto va a pasar de verdad o no, o Esther lo va a hacer un poco por su cuenta y luego si le dan el permiso. Era un poco esa idea. Bueno, al final, cuando llegó ahí, a ver, que yo me imagino, es que si este tío realmente quisiera hacerlo como un cerdo. No se hubiera dejado. Sí. O sea que, porque esta gente, cuanto menos gente sepa de lo que va a hacer, se consiga meter en esto. ¿Sale? O sea que también está ahí como un buen dado, me da ahí como que paranoico, ¿no? Sí, pero bueno, la gente va a ser arriba, ¿no? Hombre. Sí, ya. Pero vivimos, vivimos un poco más la olla. Ya, pero aún así no creo que hubieran llamado más gracias. O sea, que claro, tiene su proyecto de ejecución no es que nos decreacería, es de ello. Y si va, para hacer esta forra de construir un billete de agua, bueno, ese proyecto de ejecución es perfecto. No necesitan que recrearse ni hacer un transporte que luego no llegue el agua. Que no lo van a poder ven, anunciar en ningún lado o algo. Entiendo yo, entonces también está en la por si yo no estaba mirando, o sea, y preguntándole a Guillermo, pero sobre todo que en este PDF nosotros es que tenemos que dejar mucha calidad, pues que cada módulo, cada lote solo se puede construir en el momento en el que donde se construye debajo hay unos estaciones. La prefabricación va a ser tal que solo si existe una instalación abajo se puede poner esa. Idealmente sería muy bien porque como siempre ya hace cosas como a otra escala, preguntarle, oye, pásanos cómo suelen ser tus piezas de instalación en el suelo para ver un poco cómo las adaptamos, de precios, de, o sea, de precios, de direcciones, de saber ellos qué están manejando para ver si tuviera que ser viable. Posibilidad de dibujar una pequeña recirculación de aguas para riego y tal, como también en el sentido de que hubiera una que vieran el que estamos planteando, que no solo que es que tiene que llegar el agua allí del ayuntamiento, sino que la propia, el propio diseño urbano hace que el agua se recicle más. Que no es un texto de sentencia, pero de aguas recicladas. Pero que podríamos ya en ese proyecto también hablar de esa seguridad. Como claro, sí. Yo creo que en el tema urbano que hemos estado, pues sí que se ya se habla de reciclaje, se habla de. Claro. De hacer agricultura. ¿En qué momento estamos hablando de eso? Bueno, es que eso lo estamos haciendo en ello, en el tema de urbanismo. Bueno, pero vale. Bueno, igual que se le puede hablar de los problemas. El agua de la lluvia, ¿no? También. Claro. Porque si llueve muy fuerte 6 meses, y como hay esa carencia. Dilo de que es una zona inundable. ¿Hemos puesto algo de reciclaje de aguas o no? Sí, bueno, o sea, yo he estado mirando cosas, pero que vi que es una zona inundable, de altas inundaciones, que me parece importante. ¿Me habéis oído? Que es una zona de altas inundaciones, vale, sí. También a la hora de pensar en el urbanismo y las infraestructuras, que me parece que también que es importante. Y también he estado leyendo pues que es de alta inundación por todas las nuevas construcciones que está habiendo de Infonavit, y que entonces hace que se creen como en los canales diques, ¿sabes? Que no deja que crezca y decrezca como en su cauce natural el canal, y entonces eso genera también inundaciones. O sea, que en realidad no tienen agua potable, se les inunda de vez en cuando, la gestión de residuos, o sea, se ve que debe ser un poco una situación difícil, ¿eh? La que hay allí con lo de los Infonavits, que a lo mejor también se están planteando en hacer un proyecto más innovador o lo que sea, porque te están teniendo un problema de ubicar a un montón de chavales de colegio que no tienen un lugar donde quedarse, o sea, como que no les está funcionando, ¿no? Del todo el desarrollo de vivienda que proponen. Bueno, que es normal que no les funcione, ¿no? Pero que se les está agravando el problema. Y ya. Pues eso, que basándonos un poco en la problemática de los otros Infonavits, sí que creo que se puede encajar muy bien lo del reciclaje de aguas, porque el colector también se queja en otros Infonavits, de las riadas, entonces es recoger el agua, en vez de desviarla, recogerla a la vivienda, reciclarla, pues hombre, yo en el proyecto trabajaba con manzanas grandes, que podían ser de 200 y pico viviendas, 300 viviendas, está guay. No, no, y se me dio con manzanas. Claro, claro, claro. Por barrios. Pero además con barrios diferenciados de. Yo lo que el otro día decía, como de grados de de autoconstrucción, unas que estuvieran totalmente construidas, otras que tuvieran una parte de autoconstrucción, otras que tuvieran más parte de autoconstrucción. ¿Cómo jugar también eso? Vale, a ver. Claro. Paula. Leemos el este la Paula, habla del concepto de autonomía y de radicalización que hablábamos tú y yo. Que es importante. Y si eso que nos lo completen ahí, o sea, o que nos, o sea, si nos mandan la información entera, genial, porque si podemos, o sea, yo estaba viendo ahora, conectaba con, no sé si las malas fachadas, o sea, la malla de fachada, no sé qué, y ese ahí el punto se ponía a hablar de todos los tipos de diarios, dimensiones y cosas así, o incluso en medio tiene que medir tanto mínimo, cosas así que no sabemos. Ya. Imaginario, José. Yo voy a leer. Vale, a ver. Eso es más completa. Digo que si me rellenan esa tabla de datos, es bueno, pero si no tengo toda la información. Yo voy a enseñar también esto. Veamos, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho también, no? Venga, Jorge. Que lo tuyo está abierto. Bueno, en realidad es, pues, yo, como estáis todos están metidos ahí en la normativa y todo eso, bueno, en general, ¿no? Me tomé un poco la licencia de, como de conseguir imaginario. Y me dio mucho miedo cuando había una planta esa, como con las 3.000 pastillas, y empezar a pensar que el de construir eso también podría tener mucho que ver con la protección, con los módulos de control fabricado que se quieren. Entonces, pues eso, cogí la vivienda de Joe Mota, la que es pues, de los cubos, que se monta la encima de otro, y empezaba a pensar que yo que sé, que la parte de abajo podría haber otras partes fijas, ¿no? ¿Qué? Hola, bueno, no, o sea, ¿ese es el proyecto de Fujimoto? El fondo es lo que he dado, ¿no? El Fujimoto es una casa. Yo el fondo no se nos corre. Vale. Sí, con otro fondo. Entonces, imaginad que esa casa se repetiría al infinito, ¿no? Que la parte de abajo tendría que ver con esas pastillas fijas de 30 metros cuadrados que decían, ¿no? Y que luego podría haber pastillas. ¿Qué decía quién? Fujimoto no, ¿Hablan de 30 metros cuadrados? No, no sé si hace que ponía por ahí. En algún momento ponía 30 metros cuadrados. Que ponía 30 metros cuadrados más luego la parte autónoma. Bueno, entonces que podía haber esas partes. Ya te digo que esto es muy intuitivo todo, ¿no? Pero como así que serían estas de aquí, ¿no? Los 30 metros, y luego podría haber esas partes de arriba autoconstruidas, incluso. Empezaba a pensar un poco lo que hablamos el otro día con Paula, de que habría zonas que serían un poco las grises, ¿no? Serían espacios comunitarios o algo así, esto, así como por la cosa, sin tenerlo muy claro. Que pues no se sabe muy bien, ¿no? Si a lo mejor tomaría parte de dos viviendas o de tres, o de si ya está hablando de aguas recicladas y de agua de manzanas, pues podría tener que ver un poco con eso, ¿no? Y con lo de dejar lo que decía Paula de trozos que se construyeron al principio, trozos que se van a construir, que se autoconstruirán después, yo no sé eso, ¿no? Uy. Y pues ya está. No tiene más. Ya. Solo era eso. Como era. Y luego, bueno. Luego sí que esto lo hacía también por empezar a pensar en las otras, ¿no? Que creo que estaría guay, por ejemplo, que cuando tengamos claro lo de los porcentajes y todo eso, sí que se puede empezar a hacer tanteos con el de las OPE, ¿no? De cuadrados, ¿no? O de viviendas mínimas. Si empezamos a hablar de las viviendas de 30 metros cuadrados y de otros procesos autoconstruidos, pues empezar a juguetear con el grasopo, ¿no? Y hacer como combinatorias, a ver cuántas viviendas nos cabrían, pero ya como si fuera una maqueta de cubos, de cuadraditos, de cubos, ¿no? Bueno, no sé. Yo sobre todo era un poco la obsesión esa de construir la franquicia. No sé. Entonces habéis buscado los colores y entre los sería cada uno sería una vivienda y el gris sería como así. Y los que son viviendas hacen referencia a los colores en algún tipo de fabricación auto autoconstruibles o no. Hay tres grados de bueno objetivo, pero o sea, la parte de abajo podría ser como la que estuviera construida a priori, la parte de arriba, ¿no? Por la construida, o así, pero bueno, esto todavía no. Que a no ser que partamos ya de que en cada lote de, digamos, 45 metros cuadrados hay dos viviendas. Vale, bien, ya te lo veo. Hagamos la confianza en todo el mundo. No van a dar. Claro. Entonces, no, lo digo por no dejar de pensar en este tipo de creatividad y este tipo de tal, pero a esto sumarle ya. Cuando estáis hablando de eso, no sé qué lo hace. No, es que eso es lo complicado, ¿no? Empezar a encajar todos esos números y todas esas cosas que hay que tener en cuenta con estos dibujos de. No, con estas cosas que se os imaginan en la cabeza. Sí, cuando habéis empezado a hablar de los números es cuando. Esto es que empieza a. Casi. Oye, lo que quiero decir es que. Es que está hecho sin pensarlo, claro. Sí, lo sé, pues, y que no significa que el pensar en los números sea para ir hacia atrás a un ser humano, ¿vale? Significa que si le añade ese dato, probablemente que haga una fusión en otro. Que perfectamente ese dibujo podría llevar incorporado esos números. O sea, lo hagáis así perfectamente. Vale, que tú no lo has tenido en cuenta, pero lo veo perfectamente, lo podría incluir. Esto sí lo juntamos. Eso es lo que ya no veo. Sin haber, sin que tenga una mínima medida por nuestra parte. Yo cuando decía antes de hablar con claridad, digo que lo que llevemos a este EFE sean intuiciones medidas. Mínimamente. Eso es lo que creo. Porque si no, en realidad seguimos vendiendo humo. Sí, porque igual que ellos. De hecho, ellos no nos han vendido humo. No sé si lo han. Yo digo no, que no vendamos. En el momento de todo eso, de vivienda, de todo eso, o sea, es una exigencia básica, ¿no? Sí. De estos productos. Pero yo me refiero más a. Claro, yo me refiero más a que esa forma de tener un poco intuitiva, de repetirlo y ver también, no sé, cómo se generan aquí como una complejidad muy bonita, ¿no? De unos espacios intermedios, a lo mejor de paso, unas zonas comunes a la vivienda, de zonas grises. No sé, o sea, que tiene como mucho potencial, ¿no? Ese dibujo, y que molaría que aparecieran como esa complejidad, ¿no? Yo sobre todo tenía que ver con la idea de, como decía, ¿no? De construir el espacio público. Que yo me planteaba luego de, bueno, a lo mejor haciendo pastillas también se puede construir ese espacio público, ¿no? Como no hay que ser tan radical de que todo sea completamente gigante, así que sea todo tan caótico, ¿no? O sea que cuando he visto la foto de esa casa de Chile, de Elemental, como que ya me podía imaginar una situación que no hacía falta llegar a este. Claro, de hecho, digo, cuando he dicho lo de que los números no van a echar a clases, ¿no? Claro. Me estaba pensando en cómo explicar el Elemental, cómo llegó ahí, y estábamos. Que a mí en el entorno me gusta, hay un libro para hacer, pero cuando aplicaba ese proyecto, hostia, se notaba que había sido como con una honestidad los números y a la vez a su creatividad, a las dos cosas. Y por eso salió un reto que era verdadero. Cuando está repitiendo ese proyecto, esa fórmula, en otras situaciones, que no, ya no salen de una manera tan natural de las condiciones radicales del lugar, eso, pues ya se nota que está esto, eso, colando como. Pero aquí se notó que miró todo con, como dicen, a ver qué pasa, ¿no? Aquí. Y no era su voladura ni su deseo solo, era también los números de su lugar, con empatía hacia el lugar. De eso hablo cuando digo que no reste a ese dibujo, sino que realmente le sume esa empatía a la realidad. De todas maneras, no significa que todo tenga que ser esto, todo tenga que ser una pastilla. Es decir, se pueden hacer cosas mixtas, el terreno es enorme. Yo creo que también se tiene que trabajar un poco en la diferenciación de barrios, en algún nivel. Sí, sobre todo si la fiesta, la familia de fiestas rurales lo permite. Es que ahí está la clave de que lo permita. Eso es lo más importante, ¿no? Para que para... Ese es uno de los más importantes. ¿Cuál es la llama? El del urbanismo es compartido entre los otros estudios. Pero de la fiesta primavera, nosotros tenemos la absoluta potestad de construir. Y de incluso hacer prototipos aquí, de, ¿sabes? Para de la familia de fiestas, en lo que han delegado absolutamente a nosotros. Bueno, vale, y ahora vosotros, Paola, ¿quieres enseñarnos? Vale, yo os voy a leer lo que hemos estado escribiendo de una manera, pues empecé yo, Ana lo ha completado, y está como para ordenar, pero me empiezan a ver como unas líneas ahí de intención urbana, ¿vale? Que está un poco también pues con enlaces que te dan aquí varios ejemplos, que yo, bueno, yo esto entiendo que es como una... como unas primeras ideas para ordenarlo en mi cabeza y en la cabeza de Ana, que lanza como un proyecto que de aquí se tiene que filtrar y sacar ya como las cosas comunes y re-redactarlo, ¿no? Pero entiendo que es como unos primeros apuntes de que se va a hacer, que van a ir en ese PDF. Bueno, entonces, bueno, empezamos. Os lo leo, ¿vale? Directamente. Entorno cotidiano. ¿Dónde? A ver, son dos hojas. Tres. Claro, porque igual realmente... bueno, está ahí puesto, ¿vale? Claro, entonces que nos digan la esencia. Vale, os voy a contar. Vale. No lo podemos leer. Vale. Más tranquilamente, vale. Bueno, está punto de entorno cotidiano y micropolíticas de lo doméstico, que yo entiendo que son cosas diferentes. Bueno, y así lo hemos definido. Como entorno de lo cotidiano es aquello que pasa como en el día a día, que es lo que te da el espacio público, como diseñarlo de una manera que responda a una manera no jerarquizada y que integre a todos los participantes de la sociedad, es decir, niños, adultos, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, como todo, que es lo que se entiende como urbanismo de género, ¿no? Pero que en realidad no tiene, que se pone en género, pero en realidad no lo entendemos así, pues seamos en torno al cotidiano. Y allá, bueno, pues cada uno tendrá ahí sus cosas. Y como dar ejemplos, el edificios que crean plaza, que es un catálogo de edificios que unieron José María Montaner y Zaida Mushi, o el edificio del Museo de Arte de Sao Paulo de Lina Ubarri, que son edificios de, bueno, que al final generan espacios públicos. Luego lo de las escalas de actuación es como lo que Ana, habla cuando quieras, ¿eh? Sí, yo te sigo cuando... Vale, luego micropolíticas de lo doméstico, que es esos espacios en los que tiene que haber una gestión o una negociación de los usuarios, entre ellos o entre el poder o el ayuntamiento. Que ahí sería ese tema de autoconstrucción, ¿no? Como esos espacios que se les da para que ellos se puedan apropiar. Ellos esos potencian con el pues alguien habla como de espacios de limpieza de ropa, casados y no cuidado de niños, que serían como espacios que se podrían hacer comunes entre 2, 3, 4, 5, 20 viviendas, que empezaran a generar ya esas condiciones de barrio. Bueno, pues aquí como gestiones vecinales, compromisos, bueno, pues son así como un poco por puntos, como si ya desglosando esa micropolítica de lo doméstico. Y después sería la idea para ese proyecto urbano. Y bueno, llamamos como desde la radicalización. Y cogiendo artículos que se han ido que hemos ido leyendo por internet, había varias ideas ahí, ¿no? Una, por ejemplo, era que decía que en estos sitios las tiendas abrían a partir de las 8 de la tarde o 2 de la mañana, porque en realidad son sitios que están totalmente desiertos durante el día o la gente está trabajando a Guadalajara. Entonces era en el proyecto cómo invertir eso, cómo hacer que la gente a Guadalajara venga a este sitio, ¿no? Como una de las premisas para que no pase eso, para que no se abra a las 8 de la noche. Después también había un artículo en el que hablaba de que la gente venía de fuera y olvidaba todas las tradiciones del trabajo público, entonces estaban como borrando esa memoria histórica. Entonces, a lo mejor es un poco tematizar el lugar, pero cómo meter cosas, ¿no? Iconos o algo que le dé, al final que de una historia que te la estás inventando, pero la estás vinculando también a ese sitio, a ese lugar. Bueno, no sé muy bien cómo, pero sí que hay ciertas cosas que se pueden aplicar. Que sé que es un poco como tematizar y al final estás falseando también esa historia, pero bueno, esa como ideas. Después, bueno, eso se vende como lo rural, como que Infonavit, la empresa esta vende que te vas fuera de Guadalajara, que se acerca a Guadalajara, pero estás lejos, porque te vende como el aspecto este rural. Entonces es como meter ese sector también primario dentro del urbanismo, tener en cuenta esos espacios de producción, de autoproducción o de producción gestionada entre tantos vecinos, que sean de huertas o o bueno, como de autoabastecimiento. Y bueno, no sé qué más que pon. Bueno, sí, yo era como el. Yo entendía el proyecto este como. El paisaje que existe ahí ahora mismo son viviendas, ¿no? Es como tú vas por ahí, son todas viviendas Infonavit y mucho se cargó. Entonces yo lo entendía como crear una antítesis a lo que es el. Que es un poco también la imagen de. Sí, es un poco la imagen también que ha puesto Jorge, que es yo basándome en ese paisaje general que serían de caminos y de sobre todo de la vivienda esta que se repite en serie, que es como llegas allí, es como no hay, lo que existe es vegetación, es como me imaginaba como ese bosque o esa vegetación que al final de las viviendas están por el medio. Y también dentro de esa trama o de ese bosque, como van saliendo hitos que van generando un poco de orden en el interior. Esto es un poco así como la radicalización a la que bueno, esas son las inundaciones. Pues también teniendo en cuenta que se inunda. Sí, luego también yo creo que es importante el concepto de autonomía, que es porque, o sea, creo que lo que produce que estas casas sean, pueda haber delincuencia o lo que sea, es que tienen una dependencia total y absoluta de producción, de sector primario y secundario, bueno, más secundario industrial, en Guadalajara y en Tajomulco, ¿no? Entonces, lo ideal sería, no sé muy bien cómo, que esa unidad que vayamos a hacer se convierta en algo autónomo, es decir, que no dependa, porque claro, el hecho de que esté tanto tiempo vacía es porque precisamente no hay gente ahí, ¿no? Que esté aguantando o manteniendo ese espacio público y ese espacio, ¿no? Entonces, plantear un poco la idea de que cuanto más autónomo sea lo que hagamos, que no tiene que ser 100% autónomo, porque entonces sería un gueto, o sea, me refiero a que cuanto más tiempo pase gente ahí produciendo en ese lugar, pues más posibilidad tiene de que no caiga en la delincuencia o en el trapicheo o en lo que sea, ¿no? Que es un poco lo que decía Jane Jacobs con el hecho de que siempre tiene que haber, continuamente tiene que haber un flujo de personas en la calle. Entonces yo creo que trabajar el tema de la autonomía, como que hablábamos ahí a diferentes escalas, desde el nivel territorial, que sería todo el tema del transporte, es decir, no hablar de, venga, necesitamos un autobús y montar una manifestación o lo que sea en el ayuntamiento, danos un autobús, que no tienen pasta, que no sabemos si lo van a hacer, pues hacer un supercarril bici o no sé cómo, que al final está 4,5 kilómetros, nuestra extensión con el Tajomulco este, ¿no? Entonces, dar todas esas herramientas o posibilidades para que la gente que vive allí sea autónoma. Igual que pues que las mujeres puedan dejar a sus niños en guarderías, también les da autonomía, ¿no? Pueden trabajar y a la vez pueden tener niños. Entonces, todo ese tipo de urbanismo cotidiano, que es el que hablábamos Paula y yo, tiene que ver con esas cosas, con que la gente que vive allí y ese desarrollo sea lo más autónomo posible. Muy bien, porque eso lo hablamos también el otro día. Ah, vale. O sea que, no, pues claro, que el objetivo es aumentar la capacidad de autogestión de esta gente. O sea, como objetivo final, aumentar esa capacidad de autogestión. seguramente es lo único que podamos aportar. Y luego respecto al a las singularidades, bueno, que habéis llamado radicalidad, pues aquí hablábamos de conjugar el concepto genérico de la construcción postfabricada con el concepto de singularidad de al final un trozo de tierra que es único en el mundo, o sea, que tiene sus condiciones climáticas, sus condiciones de paisajes, sus condiciones de vegetación, pues entenderlas y fomentarlas como único que es en el mundo. O sea, que vale, pues como yo solo he encontrado un vocabulario como yo en el archivo ese de que hay que tiene 500 hojas, que no sé muy bien cómo se llama, el plan ecológico. ¿Sabéis cuál os digo? Que ese es un poco el que me he estado leyendo yo estos días, que supongo que creo que Elena también, ¿no? ¿Ele? ¿Estás por ahí, Elena? Vale. Que ahí habla, o sea, tiene, vamos, que es súper chulo ese documento, porque habla de las singularidades de la zona, o sea, de que es una tierra única, ¿no? Como tanto de la sociedad que vive ahí como de o sea, hace un estudio exhaustivo de los suelos que existen, de la vegetación, de lo que es antrópico, de lo que es inducido, de lo que es artificial, o sea, como que trata el territorio de una manera súper específica, vamos, súper exclusiva de allí, del lugar. Entonces, para hablar de esa singularidad, pues no sé, yo he estado mirando ahí cosas y añadiré cosas al doc este. Pero vamos, que lo sepáis. Que para poder... Un poco, yo lo de las mujeres no pasé de ahí, ¿no? Sí, sí. Los planos de inundación y todo eso también estaba aquí. Eso está ahí, sí. Y de hecho los y hay planos donde pone pues eso, las zonas más inundables, los canales que pasan por ahí, los acuíferos naturales, los que no lo son, las depuradoras, las pues eso, todo el tipo de suelos, el por qué hay un lago a la derecha y toda esa planicie está seca, que también tiene que ver con todas las correntías. El tipo de vegetación que es autóctona y la que no, pues el tipo de agricultura que hay, el parcelario, todo, o sea, viene información, eso todo a nivel de ambiental, pero es que luego pues todo el tema de la demografía, lo social, de qué se gana la gente, ¿sabes? De quién ha trabajado ahí tradicionalmente, además lo habla como, se llama plan ecológico, entonces para mí es bastante veraz, o sea, no es una cosa que te encuentras y dices... me la están metiendo por todas partes, ¿sabes? Que sí que critica mucho todo el desarrollo este super bestia que está viendo pues en los últimos 10 años, ¿no? Dice del 90 al 2000, que ha sido cuando... No, o del... Sí, del 90 al 2000, ¿no? O al 2005, no sé, sí. Entonces, 500 páginas. Claro, son un montón de páginas. Yo me he leído hasta el diagnóstico, que ahora me parece que está guay, porque es la mitad justo, entonces en el diagnóstico... es cuando en realidad empieza como a meterse más ahí en chicha de problemas, ¿sabes? De que eso pues... O sea, que estaría guay eso, que si vamos viendo cosas que nos pueden interesar más a todos o más así, más concretas, sí, y sacarlas y... Sí, esto lo sacaré, pero es que como estaba ahí leyendo, ¿sabes? Como para enterarme, no estar ahí copiando, cortando, que si no me pierdo en la información. Creo que parte de ese vocabulario común que necesitamos tener podría salir de aquí por ser un vocabulario oficial y que es en cierta medida contrapolítico, digamos, o sea, es decir, está dentro de del institucional este documento, pero que en todo lo que a nosotros nos han dado se barajaba como la sostenibilidad económica y la social, pero la medioambiental no. Y aquí es como el lugar en el que más se desarrolla. Porque podría ser realmente un, supongo, no digo de todo nuestro vocabulario, pero parte de nuestro vocabulario común es aquí. O sea, si aquí ya habla de la sociedad y lo llama sostenibilidad social, lo llama de otra manera, en vez de llamar a nosotros, pues de eso. Y lo política de lo doméstico, o no, pues igual que claro, su vocabulario ya se lo pone. Sí, porque yo veo, de hecho, lo veo necesario para nosotros, una, y muy necesario, ¿no? Que irá, no pasa nada. Pero para realmente para que tenga, porque es un reto internacional, es que nos tenemos que saber hacer comunicar fuera de nosotros, pero además fuera de nosotros, es un plan internacional. Entonces, encontramos un vocabulario internacional. No sé si hay una ciudad que se va a tranquilizar, ¿no? Pero, hombre, creo que hace falta un vocabulario común para nosotros y para poder explicarlo, pero sobre todo porque es importante empezar a utilizar ya términos que se utilizan, ¿no? Con, sí, con total normalidad, o sea, hacer lo nuestro y, claro, y utilizarlo y encontrar también ya esos puntos gordos que empezamos a desarrollar. Vale, yo no lo sé, pero mi propuesta sería seguir haciendo brainstorming para que sea así como empezara la cosa. Hombre, yo creo que vale días hasta el miércoles, por ejemplo, para yo creo que habría que hacer ya un poco quién se va a, o sea, como hacernos ya una especie de índice, un sencillito de las primeras intuiciones, para que cada uno trabaje más, investigue más, que luego sea para el viernes desarrollarlo entre todos, escribirlo y tal. Pero sí creo que habría que hacer un índice para que no nos olvidemos mucho o nos centremos un poco en ese documento. Vamos, como si es que lo escribimos. Bueno, supongo que yo, a lo mejor porque yo tengo una serie de cosas en la cabeza que me gustaría vomitar, pero de forma fresca, no como estudiante, sino de forma fresca. Pues a lo mejor porque ya lo habéis hecho, ya queréis una clarificación de todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, porque en el mismo caso, el mismo tema que tenéis que tirar de eso. Bueno, yo digo como tan sencillo como hacer tres áreas de trabajo, que una sea más la urbana, otra más la de la pieza y otra la ecológica, entre esas dos, ¿sabes? Que toque a la urbana y que toque a la pieza, así más de desarrollo urbano, una cosa así. No sé. Bueno, o sea, yo lo que menos claro tengo es que vayamos a decirles, ¿y esa pieza que ese módulo? Va a ser así, hasta con tales materiales y tales, y eso no lo veo que vaya a ser para ahora. Creo que va a ser todo un poco más genérico. Vamos, tengo la sensación de que yo ahora pondría la frase al final. Y todo eso para que luego se encaje en vuestra economía y en vuestro, ¿sabes? Y con vuestros números. O sea, como que no creo que podamos darles números de lo vamos a encajar, vamos a hacerles ahora nuestra propuesta de las cosas que vemos, que queremos que pasen, ¿no? O en el modo en el que queremos que pasen. Oye, ¿sería posible hacernos como, bueno, una agencia? En plan, venga, vamos a trabajar aquí durante 10 años. ¿El desarrollo urbano de esto? ¿10 años? Sí. Como decían los de... Eso es un poco también. Sí, eso también se habló la semana pasada. Joder, pues si yo estuve, no me enteré. Sí, no me enteré de nada la semana pasada y eso que estaba, ¿eh? Yo estoy haciendo un documento sobre eso. Lo que pasa es que lo quiero hacer de una manera, una narrativa muy genérica, para que realmente pueda ser de todos y no me ha salido aún. Pero vaya, que es para precisamente crear esa especie de ficción en la que dentro de de 20 años nosotros vamos allí y participamos de talleres y todo. Vale. Entonces, bueno, entonces ahora ya está bien porque... No. Que no sé qué documento hablaba de Tlajomulco, y hablaba del CISCO. Quiero chocolate. O sea, para cosas de educación y de formación y de integración de los chavales y tal. Se metían ahí con los talleres de CISCO o algo así. No, pero era en el... Sí, en el plan, no sé, de qué, porque ya hay tantos que ya no lo sé. Pero hablaba de eso, entonces yo también empecé a imaginarme como talleres de gente que viniera, pues, de otros lugares de por allí cerca, como para mover eso, pero claro, eso ya es muy en el pasado, ahí ya están las casas construidas, ya está, o sea, muy en el futuro, perdón. Entonces ya, bueno, es que en realidad es... Va, lo que yo digo, o sea, lo que me partita a mí es que hay que medir las intenciones y no, y precisamente, no pensando que esto vamos a dar un número para mí. Pero que si creéis que con lo hablado hoy, cada uno puede ponerse tiene ganas de ponerse a realmente hablo de, no sé, a tocar plano y medir esas instrucciones para que la próxima reunión haya una serie de planos en las que sobre medida estamos pidiendo esto que ha enseñado Jorge está sobre ese, pues, esa parte lado, lo que ha enseñado Paula está creo que frescamente, no una medida. Lo digo porque ese posible eje verde, en vez de estar en un fotomontaje, está. Y a lo mejor hay tres o cuatro. Y no pasaría nada porque son bocetos dibujados rápidos. O sea, yo lo digo de verlo esto el viernes por el miércoles por la tarde, si se puede, o yo qué sé. O sea, que si alguien quiere proponer algo mejor, o sea, que adelante. O sea, yo lo digo porque ya especializarse no lo veo, porque veo que cada uno de ellos está en todos los planos. Y porque en la cabeza no les sí, yo sé, creo que hemos hecho el esfuerzo de plantearnos esto, ¿no? De cada uno, en la primera reunión le dijimos, vamos a detectar como aquellos datos o parámetros o condiciones que a cada uno le resulta interesante. Yo creo que ha aparecido un momento de bloqueo, en el sentido de que eran más las dudas, a lo mejor, que nos permiten ir avanzando, ¿no? A lo mejor para cosas puntuales, pero podemos volver un poco a si vamos a generar un material para el viernes, un poco exento, un poco al margen de esos parámetros, que bueno, que ahora hay que enviarle otra vez el archivo este que tenemos, el Excel, para que Guillermo nos lo vuelva a enviar y saber exactamente, tener clara cuánta ocupación hay, cuántas alturas, o sea, una serie de parámetros que todavía las conocemos, por lo que nos ha contestado, que los queremos tener más claros, pero que no puede impedir que cada uno sigamos un poco, ¿no? Generando a lo mejor una serie de dibujos, planos, tal, que creo que puede ser otra vez volver a una semana atrás, pero que sigue siendo interesante porque creo que hemos avanzado un poco ya. Sí. Un poco bastante, ¿no? O sea, yo creo que. Y que más o menos los términos, cuando hablamos tú y yo, por lo que están contando ellas, también van como muy. Es como que ahora mismo. ¿No? Están ahí, que se han encontrado, ¿no? En muchos puntos. Sí, no tenemos un vocabulario común, pero los ideales, vamos a poner, se han ido alimentando unos a otros, ¿vale? Quiero pensar. Yo creo que sí. Además, los documentos que se van generando, yo creo que lo atestiguan. Pero los documentos aún se están generando de forma separada, aunque sean compartidos. Entonces, si hay un formato común de trabajo donde todos esos documentos están teniendo una pequeña primera visualización, pues es una manera realmente de comunicarnos entre nosotros con un formato común de trabajo. Yo no sé si esto va a ser alguien, porque podría ser, podría decir, yo no creo que trabaje en la que yo no quiero obligar a precisamente que cada uno trabaje como mejor le salgan las cosas. Sí. Pero que, no sé si pudiera ser interesante que decidiéramos darnos un par de días para todo esto que ya se ha generado de manera, ya se han generado de manera separada. Yo ahora al revés. Todos trabajamos con forma de común, que es una parte de la vida, pero no como algo malo, sino con empatía. Sí. Y dentro de los días nos encontramos con esos dibujos que tienen el mismo marco. Y entonces hablamos. Pues yo creo que eso se puede hacer. O sea, vale, no sé. Encima de la mesa ahora. Sí, sí. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas cosas que nos hacen tener. A mí me hacen tener raras. Sí, a mí el archivo es tecnológico. Era justamente un poco lo que dije la semana pasada, ¿no? Como un momento de incertidumbre que yo dije, voy a aprovechar para generar a lo mejor un archivo en donde se hable de topografía y tengamos algo que al margen de. ¿No? Sí. Bueno, que por otro lado están esos que son solo los mapas que creo que sí, no, esto no, apuntar un poco porque también se ha visto el plano general, porque el que había cortado por aquí, pues lo junté con otro, hacen muchas pruebas de nivel y bueno, luego también aparece, ¿no? y para que va a ser todo, ¿no? Pues un plano no te puedo hacer, básicamente. A mí me apetece seguir trabajando sobre este plano, ¿no? O sea, por un poco. Y sabiendo que hay un montón de documentos que los alimentan, porque a mí todas las fotos del Street View me ha gustado verlas, ¿no? ¿Habéis visto? No me ha gustado leerla, pero me ha gustado que la gente la le saque la voz y diga, ¡hostia! Porque lo valoro mucho. Quiero decir que allá hay un montón de documentos que hacen como que tenga yo ganas de meterme aquí a dibujar, pero si dibujar no solo es en plano, que puede ser, se me refiero. Alguien puede seguir necesitando hacer un fotomontaje antes de ponerse ahí, adelante, de brainstorming. Pero que si es posible que la persona que haga un fotomontaje haya intentado como hacer tres líneas que digan, es que iría aquí, aquí y aquí, para que también contrastemos con este otro. Y secciones igualmente, pues si está bien esto, pero la sección significaría esto otro. Ya está, para tener unos documentos que sí que estén sobre el mismo. Sí, por ejemplo, falta localizar algunas zonas humanas más por aquí, o sea, digamos que falta, todavía hay un programa como bastante importante, ¿no? También el tema de las inundaciones, eso creo que va a ser súper bonito. E incluso como cronológicamente, ¿no? Conforme van pasando los meses, a lo mejor hacer una, no sé, claro, sí, algo intuitivo, ¿no? De una mancha para luego tal, para luego marcar una zona, para luego poder tratar un formulaje. Que sabe eso, que sabe hacer formas fijas y pensar en el proceso. Sobre todo también por la radicalidad de que hay momentos en que se tiene que. Sí, sí, yo creo que una de las cosas que tengo que destacar, me llamó la atención. Sobre todo por el. Por una imagen que enseñó María, que ya me quedé yo como pensando, ¿no? Le parecía una vegetación bastante árida y tal. Y entonces en este, las condiciones un poco de ahí son como muy drásticas, ¿no? Muy radicales. Sí. Un momento de 5 o 6 meses de inundaciones, fuertes lluvias, que afecta al suelo, ¿no? Al pavimento, al tratamiento de cómo vamos a tratar ese suelo, de pues, estar embarrado, etcétera. Y luego, por contraste, 6 meses después, pues aparece como una aridez en el suelo, unas grietas que afectan directamente a lo mismo, ¿no? Porque es la relación que hay con el suelo, o sea, de lo que planteamos. O sea, que tanto por una condición como la otra, al fin y al cabo, viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, como totalmente diferente, pero bueno, que hay que ver cómo tratamos ese aspecto. Vale, ¿qué os parece entonces si, para, no sé, no me puedo tratar, puede ser el jueves, ¿no? Y así, que yo no quiero dirigir hasta de no tener claro si fue más fácil, ¿no? A mí tanto miércoles como jueves, yo puedo ir. Yo no, no puedo miércoles, puedo me tratar y después podría. Yo tengo un poco de disponibilidad. Bueno, pero pues puede ser los. Sí, sí. Yo puedo el jueves también. ¿Sí? Venga. Bueno, pues ya está. Vale, pues venga. ¿Jueves entonces? Ya, pasarlo, pero ya. Vale, sí, bueno, pues eso es lo que pasa. Vale, jueves, pero si pudieras entonces por la mañana. Guay. Vale, porque es poner realmente por la mañana, en conjunto. Pues si por la mañana sí que puedo, aunque tenga que hacer un video. Ay, gracias. Sí, claro, no, algo es nada. Porque es que realmente poner en común esos bocetos para ya por primera vez tener un documento común, escribirlo. No, pues claro, pues puedo ir por la mañana, yo sí que vengo. ¿Por la mañana? Por la mañana se pone en común que hacer una línea y guardar y escribirlos. Bueno, sí. Yo viernes no puedo. O sea, como digo, de que estoy para el viernes, para enviar los viernes. Yo puedo estar con el viernes. Bueno, pues. Yo no puedo venir en casa. Me encantaría como yo. Ah, pues mi casa. La mía. Pues mi casa. ¿Sí? Sí, yo tengo internet. ¿Vale? Sí, mi casa. Vale. Pues, ¿qué os parece? Yo no sé dónde está, pero. Os mando os mando un correo. ¿Es habitante o? Sí. Hombre, yo que venía al pueblo. ¿Por qué? No estaría nada mal. Muy bien, pues. Pero para hacer gestiones a mi edad. Pues cuando queráis estas sesiones de esas, yo me animo también. ¿Por qué te gusta la Paula? La cosa aquí de Alicante en muy bien, Ana. Ya. En el barrio de Los Ángeles, donde está la iglesia esta que baja, pues ahí. Vale. Pues, nada, aquí recto. Vale. Pues entonces, para poder una quedada con bocetos, con bocetos sobre el mismo marco de trabajo, ¿ves? Sobre esto que todos tenemos, o sea, con todos los documentos que tenemos compartidos, como cada uno le vaya dando el pasito, pues va aquí empezando a leer ese sistema. Vale. Si es que este es que lo enviamos a cuando puedas a este, lo mejor. Tengo una. Y el día que al juez, a ver si nos contesta. Yo creo que esas tres cosas tenemos que saberlas ya. Sí, pero no admiten más. Lo vi a esta no me gusta. O sea, eso va a ser lo que sea. Claro. Y después contar un poco lo que se nos tiene que fabricar en esos lugares. Estuve mirando solo de lo que es allí, pues en realidad deben de ser las empresas más grandes, porque cuando miremos la cresta, o sea, las putes son las internacionales, pero aquí no se ve un ejemplar de. O sea, pero que lo que hacen un arquitecto de diseño como Guillermo, digamos, claro, no cuenta de las manos, no cuenta ni gracioso. Que nosotros podríamos plantear que sea gracioso, o hacer una casa de estas, o la del dibujo, y dices, hola, y final. Y eso se viene prefabricado, ¿eh? Totalmente. Cuarentena. Y la idea allí es en Guadalajara, que la prefabricada, y decir, vamos, a ver, esto como lo deconstruyo, por un lado, que sean fiables por un lado, por otro, pues tiene que ver con también las imágenes de YouTube, que es tu cuestión. Como referente que ha notado una amiga. Y la de. ¿Qué referencias en Dropbox? Entonces yo he encontrado las empresas que harían eso de hormigón de ahí abajo y la casa de arriba tal cual en Guadalajara. Esto es muy fuerte. Pues eso en la vega baja ninguno ha hecho uno. ¿Sí? Más que ni. Volado la mitad de la casa volada y lo que hay debajo es un container. ¿Qué cosa? ¿Te pedimos? Sergio. Y bueno. Estaba diciendo algo. Yo voy a. Bueno, lo de prefabricado. Ah, lo de prefabricado. Entonces, esas dos empresas hacen eso, ¿no? Lo que no sé realmente si Guillermo va a ver viable que trabajemos con ellas. Porque les puede parecer eso, realmente. Claro. Que no hay ningún margen de posibilidad de pedir unas piezas en la familia X, ¿eh? Entonces. Que está todo cerrado. Está como que está. Por un lado a mí lo parece, porque hay vídeos en YouTube que se ve todo el proceso de fabricación y ahí salen muchos tipos de piezas, pero que la casa final es lo que es, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, a ver, vale, mis dudas son que sí que le preguntaría a Guillermo algo que me dijo Sergio al principio, y es que Guillermo para la pieza prefabricada quería trabajar con una empresa californiana que hacía unos moldes de hormigón que a él le molaba. Sergio al principio del todo me dijo que antes de si conviene preguntárselo o que es mejor que se lo diga y que lo usó por otro lado, aunque los pases empresa californiana claro que es eso, pero que está claro, pero que en realidad no, bueno, parece que pudiéramos trabajar con lo propio de generar un lugar, el lugar, aunque lo que genera este lugar sea ese tipo de. Ahí lo que genera ese lugar alrededor es ladrillo, porque luego me metí en el pueblo y vi que muchas de las casas eran de ladrillo, no bloque, también, muchísimo ladrillo, o sea que sí que esas cualificaciones, digamos, eran de bloques, eran de Vale, pero la gente está hablando de trabajar con las de hormigón y de sandwich y de lo que lo que no consigo es ninguna de estas de sus webs tienen un desplegable de dispositivo, o sea que puedo llegar a ver vídeos de YouTube donde se ve la sala y de eso, pero luego no hay un sitio ni puedo instalar de planos ni piezas, o sea que es una carpeta a completar mucho y que me gustaría pues, que cuanto más personas le guste grabar por ahí pues mejor, porque es un punto, ¿cómo se dice? La piedra de los humanos, no sé, pues es el punto clave del proyecto, que sepamos realmente de qué tecnología disponemos para desarrollar esa fábrica. Entonces, como conclusión final, ahí hay tecnología para tu fabricante. Si la sabemos desarrollar, yo creo que sería bueno. Mejor que si nos vamos a otro lado. Pues. Ahora mismo tenéis ya como en mente hacia dónde os sentís a gusto, os habéis detectado para trabajar. Una pregunta como muy ligera, ¿no? Así de, ¿sabréis más o menos ya en qué campo os apetece? Pues también intentar compatibilizar mínimamente, ¿no? O sea, que está claro que cada uno, lo que hemos dicho, ¿no? Que hagamos una producción o un trabajo de cada uno lo que nos quiera. Pero si somos capaces ahora, al igual que yo, si mira, tengo esta... un poco claro, qué archivo coger, empezar a leerme, empezar a dibujar, ¿no? Entonces, pues eso, mi idea es eso, por hoy, entre mañana ir viendo y proponer algo. Porque has oído lo que veas. O sea, pues te acojo, ¿no? Sí. ¿Tú también te habías ido algún programa de sí, yo dije que esté a México. Y ya tengo un curso que es... Sí, gírame el ordenador, que así oigo mejor lo que decís. Vale, perdón. Gracias. Vale, ya. Que las empresas informales y era pues consolidarlo o digamos dar un estatus de como parte de la ciudad, ¿no? Y los cursos se quedan lo mismo, entonces no les voy yo creo que buscarse pues algo relacionado con no, y porque si quieres compartir algún documento tengo una línea de intuición que pasa, pues la dibujo. Yo es la costumbre de estar yo. Yo también me tengo que. La chica esta nos va a hacer el vídeo. Es ingeniera. O sea, que ya que no hace el vídeo, pues le estoy preguntando de qué sabe sobre qué fábrica. Ella tiene Guadalajara, Vestilla. Lo que pasa es que aún no me está contestando. Pero yo que sé, se ha dejado ahí. Que yo que sé. Te mando. Vale, mándamelo. Te mando el. Hombre, si no te escribo yo, es una pieza. Puede ser, por lo tanto. Bueno, no sé, pero. Lo que diga no va a ayudar, ¿no? Hay que llevar a este número. Vale, Pau, dime, entonces, lo del link de las prefabricadas de Java, ¿dónde está? Está en una carpeta dentro del Dropbox. Pues ahí ponemos el prefabricado, pero no sé lo que hay dentro del prefabricado. Lo que sí que hay de. Entonces, Pablo está preguntando, lo que sí que nos metieron aquí de superficie de espacio verde. Construcción prefabricada, ahí está. Ah, vale, guay. Es que estaba mirando otra cosa, vale. Y en cuanto a lo de pausarse un poco más. Yo sí que me metería un poco más por la parte del agua, pero ya más de reciclaje, pero al final embarca con territorios. Vale. ¿Vale? Entonces ahí entre las La Elena que ha dicho que se metería más por la parte del agua. Ele, asómate, que te vea. Asómate al balcón. ¿Qué guapa estoy? Sí. Guapa. ¿Cómo llevas tus cosas? ¿Tú qué te habías dicho? ¿Que te gustaría meterte más en el tema del agua? Sí, reciclaje de aguas, y que eso tiene que ver un poco con la vivienda, o sea, con la organización y la organización de las viviendas, ¿no? O desde la vivienda ya hasta que engancha con el territorio más. Vale. Sí, y luego conducir, pues solo tienes dominado, Elena, por supuesto. Pues, sí, lo tengo dominado. Los cálculos los sé hacer, que funcione, yo sé que funciona a nivel vivienda. Qué guay, que tenemos un hombre, pues hay que leer, nos facilita. De puta madre eso. Ana, yo metí tus números. Ana, ¿qué? Ana, no, Elena. Ah, vale. Yo sé sus números. Son hipertensas. ¿Qué dices? Pero, oye, para que puedas. Oye. No, Elena, ¿no te interesa en tu campito un. Un lagunaje? ¿Un agua? Pues si alguien utiliza el agua allí para reciclarla, pero como nadie va allí a utilizar el agua, pues no tiene sentido montar eso allí. Bueno. Por eso quería montarlo en el laboratorio de campo del Alfon. Bien, ¿no? Sí. Pues lo hacemos allí. ¿Cómo sigue aquí? Vale, entonces, jueves. Sí. Chicos, ¿jueves hemos puesto hora o qué? No, ¿no? No, ya. Yo... ¿El qué? Jueves, ¿hemos puesto hora? No, ¿no? A las 9 de la mañana en mi casa, Ana. Vale, pues nada, yo estaré aquí con el pijama puesto. Sí, Google, lo... Ah, vale. Os enviaré también el enlace a mi casa para que podáis llegar a las 9. Vale. Y la putada es que luego tú te vas. Yo me voy, yo trabajo a las 6 de la tarde ese día, ¿sabes? Bueno, pero ya cambiamos a la hora de comer, comemos, claro. Y vamos a otro lugar. Acabo a las 6, yo qué sé, en que me vaya a las, bueno, 4 y media para no... Vale. No, sí. Para comer lo que podemos hacer es traer cada uno una cosa, ¿sabes? Sí. Traer, no sé por qué hay que cambiarse de sitio y eso, pero bueno. Ya. Sí, no viene a estar bien. Ya, sí, ¿no? Anita, que dime. Esto que se acaba ya. Vale, oye chicos, que os he vuelto a grabar, ¿eh? Hala, adiós. No lo he hecho. Tienes que hacer como los de telefónica. Pero por su seguridad. Ana, ¿qué? Nada, tú y yo seguimos trabajando ahí juntas, ¿no? Sí, ¿cuándo hablamos? pues hoy, en un rato. Vale. Yo me voy al pueblo ahora y al estar allí hablamos. Venga, vale, muy bien. Vale. Chao, guapa. Chao. Un beso. Adiós, un besico.